Bienvenidos a Paseando Podcast. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paseando Podcast. Hace mucho tiempo que no grabamos, ya os pedimos disculpas. Hemos estado en un tiempo de relax y de parón, pero bueno, aquí retomamos de nuevo el tema de la grabación. Yo soy Miguel Ángel Gallardo y estoy grabando con mi mujer Inmaculada. Buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues sí, retomamos Paseando Podcast y bueno, retomamos con una gran ciudad de España. Una ciudad que para mí tiene, pues bueno, mucho cariño le tengo a esta ciudad y, como dice la canción, tiene un color especial. Hoy nos vamos hasta Sevilla. Y en Sevilla, pues bueno, tenemos muchos amigos, pero hemos elegido aquí a una pareja que a él seguro que lo conocéis, pues grabas también capítulo, el amigo Portify, el amigo Porti, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en tu programa, ¿eh? Nada, estupendo, estupendo. Y hoy se va a estrenar con nosotros porque nos va a hacer un favor nadie mejor que su compañera del día a día, que es Gema, que bueno, que está aquí como una jabata. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Nada, tú sabes que esto ya ha empezado, ya a partir de aquí solo puedes grabar y grabar y grabar. O sea, ya sea un condenada o lo que se te ocurra. Bueno, ya veremos. Ya verás, al final se le coge el gusto. Ya veremos, ya veremos. Mira, yo empecé el chiste y mira por dónde vamos, ¿eh? Así que tranquila, que esto es ponerse. Es verdad, no se puede hablar nunca, pero bueno. Bueno, ¿Tú sabes lo bonito que es esto de ser famoso, ¿eh? Luego se alegra cuando vamos a restaurantes caros, sí, y nos dan la mejor mesa. Sí, y, claro. Y esas cosas solo se consiguen así, grabando. Claro, ya lo viste. Ojalá. Ya lo viste en la Japón de Granada, que iban, vaya, iban abriendo los bares. Sí, todo para nosotros. Bueno, vámonos a centrar en el destino, porque esta ciudad, como os decíamos, Sevilla, tiene tela que cortar, tiene muchas cosas, sé que Porti y que Gema nos van a poner al día y ya, no nos dilatamos más, vamos a empezar con Sevilla. Pues eso, en primer lugar, pues como solemos empezar, a mí ya se me ha olvidado porque hace mucho tiempo que lo grabamos, pero bueno, así se me ocurre, pues bueno, lo típico, ¿no? ¿Cómo llegar a Sevilla? Pues supongo que por el AVE, si vas desde Madrid. Y en coche, y no sé si hay... Bueno, en avión también, se podía ir en avión, ¿cierto? Y nada, contadnos vosotros un poquito. O sea, ya os digo, somos unos amiguetes, pues estamos escuchando desde todas las partes de España, incluso algunos desde fuera de España, y nos queremos ir a ver a Sevilla. ¿Cómo llegamos? Bueno, antes de cómo llegar, yo diría que habría que elegir un poquito la fecha. Cierto. Porque yo creo que aquí en Sevilla varía mucho la época que venga. Puedes disfrutar de la ciudad o sufrirla a la vez que estás viendo monumentos, ¿no? Porque a los sevillanos nos gusta mucho presumir de la calor que hacemos. Ya sabemos que en muchos sitios hace incluso más calor que aquí, pero a nosotros nos gusta vacilar de la calor. Entonces, un buen principio sería elegir la fecha y nosotros tenemos una primavera muy bonita, que es la idónea, o un otoño, o aquella gente del norte que no le tenga miedo al frío, pues nuestros inviernos tampoco son duros, que digamos, y llueve poco. Y si llueve, pues ya se sabe, aquí en Sevilla la lluvia es una maravilla. Y bueno, volviendo a cómo se llega, bueno, pues yo diría que si estás sobre más o menos a la altura de Madrid, sobre esa zona, si eres por una Castilla o yo creo que puede llegar bien en coche, hay buena autovía y no pasas de las 4 horas y media, 5 horas, dependiendo. Luego, un poco más arriba de Madrid, yo sí es aconsejable llegar, por ejemplo, hasta el AVE o incluso más arriba en avión. Y ahora ya podéis llegar al aeropuerto de Sevilla y tenéis la opción de coger un urbano que os deja en el centro de Sevilla. Eso lleva muy poco tiempo Y la verdad que está siendo más fácil la llegada. Antes solo dependíamos de los taxis y la verdad es que para a todo el mundo no le apetece llegar y gastarse un dinero grande en el taxi. O sea que tenemos, si podemos, si llegamos desde el AVE, que nos deja en el centro, en la estación Santa Justa, nos podemos mover luego tanto en autobuses municipales, y desde el aeropuerto también tenemos la facilidad de llegar con autobuses municipales. Oye, Porti, me ha parecido súper interesante lo que decías, porque Sevilla es una ciudad que tiene un color especial, pero sobre todo que es una ciudad que tiene como diferentes fiestas a lo largo del año. Entonces, ¿en qué fiesta, o sea, nos recomendarías ir más en Sevilla? ¿O es mejor no ir cuando están estas fiestas? Llámese una Semana Santa o una feria. O ¿cuándo crees tú que es la fecha idónea? ¿Cómo lo veis vosotros? Dito algo, No, hombre, yo estoy de acuerdo con él respecto a la cuestión de la fecha, porque, por ejemplo, no recomiendo que nadie venga en verano, porque en verano hace muchísima calor, no se puede estar en la calle desde las 12 de la mañana hasta prácticamente las 10 de la noche. Entonces, pasear por Sevilla es una tortura. Entonces, no recomiendo a nadie que venga en verano. Luego, el resto de las épocas del año, la verdad es que está bastante bien. Primavera, sobre todo, es muy muy bonita venir, porque es la típica etapa, la típica fecha en la que todos los turistas vienen, porque es cuando eran las fiestas primaverales, o sea, de Semana Santa y feria. Hombre, lo que ocurre es que es muy bonito verlo, porque son fiestas que son tradicionales y es muy bonito el ambiente de las calles, el ambiente es muy bonito. Lo que ocurre es que, claro, es verdad que Sevilla está más masificada, es lógico, porque son las principales fiestas de la ciudad. Pero la verdad que sí que merece la pena por lo menos un año venir a ver la Semana Santa, que es muy bonita, y las ferias, sobre todo también para la gente que le guste, sobre todo lo que es lo que es beber, bailar. Hay dos Sevillas distintas. Una Sevilla que puede venir cualquier etapa del año y ver los monumentos y ver por los barrios antiguos, o si coincides en una de estas fechas señaladas, como son aquí Semana Santa y la Feria de Abril, pues es que son ya, digamos, tan famosas y tienen tanto que ver que te absorbe completamente el tiempo que estés aquí en Sevilla. Si vienes en esa época, tú al final terminarás estando solo en la feria, o si estás te pillan Semana Santa, solo irás a ver el ambiente cofrade, y es muy absorbente. Entonces, sí que es verdad que engancha mucho, porque ves Sevilla en la época de Semana Santa, pues muy bonito, y la feria, hombre, cualquier feria, ¿no? Pero una feria así tan grande, y eso, la hay en pocos sitios y al final termina enganchando. Hombre, yo la Semana Santa de Sevilla, bueno, la he visto por televisión, no la he vivido, pero bueno, sé que mucha gente, muchas calles cortadas, es complicado moverse por la ciudad. Al final, pues lo que tú dices, llegarás al centro, verás los pasos por allí, pero tampoco te va a mover mucho más de los bares que tenga alrededor. Y luego la feria, que sí la he disfrutado, me lo he pasado en grande, porque iba con gente que conocía, que además, o sea, conocía muchas casetas, con lo cual pues no paramos en toda la noche, hasta por la mañana. Y es verdad que es una feria distinta a otras muchas. Bueno, yo soy fiestero, ¿no? Yo he estado en San Fermín, he estado en la Falla de Valencia, he estado en muchos sitios. Pero la Feria de Sevilla yo creo que hay que vivirla. Y si tienes alguien allí, pues mejor, porque claro, te van a tratar mejor. No, sobre todo te van a guiar mejor, te van a decir, sobre todo en Semana Santa, cuáles son las principales, digamos, cofradías que ver. Y en la feria te van a llevar a las casetas que, digamos, que les gusta más, que va a poder entrar sin problema. No sé, yo recomendaría que viniera alguien en Sevilla, lo que es en primavera, para ver sus fiestas. Y luego, aparte, en otra época del año, que no sea verano, pero que pueda disfrutar de la ciudad, diríamos, sin esa... Es que Sevilla en esa fiesta se paraliza. Entonces, como si fuera otra ciudad totalmente distinta. Porque, sobre todo, la Semana Santa engloba todo el centro general. Entonces, todo el centro, diríamos, es Semana Santa. Y luego, la feria está un poco más apartada, está un poco más alejada, no está a las afueras, pero sí que está un poco más apartada del centro. pero aún así Sevilla también es feria. Sí, entonces ese... totalmente distinto. Es mejor venir, si se puede, claro, en primavera y luego venir otra época del año para ver Sevilla, lo que es el día a día de la ciudad. Vale. Y los monumentos de Sevilla, yo qué sé, otra cosa distinta. Vale, pues entonces vámonos a cualquier otra fecha donde no haya una fiesta. Hemos llegado a Sevilla y entonces, ¿qué empezamos a ver? ¿Por dónde nos metemos? Yo lo que conozco de... La verdad que he estado varias veces en Sevilla, pero conozco poco. O sea, aparte de la Giralda y la Torre del Oro, no me sé mover mucho más por Sevilla. Llego a Sevilla y me voy para el centro, supongo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Hombre, yéndote para el centro de la ciudad, ya por ahí... termina sin querer en cualquiera de los monumentos punteros de la ciudad, ¿no? Como es la Catedral o la Giralda o el Barrio Santa Cruz. Sin querer lo vas a terminar en uno de estos sitios. Yo empezaría yendo pues al centro del centro, como yo le diría, ¿no? Que es, por ejemplo, la Plaza del Salvador. Esta Plaza del Salvador que es tan emblemática en Sevilla... y que vayas el día que vayas, siempre hay ambiente para comenzar tomándote unas tapitas y unas cervecitas allí, y además estás metido en una placita muy, muy bonita, llena de naranjos, con su iglesia, que le llaman catedral también, ¿no? Allí también fue la infanta, ¿quién se casó aquí? La Elena, ¿no? Elena. La Elena se casó. Fue la Real de Alcázar o algo por ahí fue, ¿no? Sí, pero... De ahí terminó la ceremonia y se fueron a la Plaza del Salvador. Uh-huh. Y nada, es un sitio que desde ahí yo comenzaría todo el mundo a empezar por ahí su visita a Sevilla. Y ya de ahí puedes tirar, pues, tiras para la Catedral, para el... Barrio Santa Cruz. El Barrio Santa Cruz. Está muy bonito, la verdad, las calles estrechas, llenas de bares. Los Reales Alcázares, sobre todo. Oye, Sevilla creo que también tiene la posibilidad de poder coger alguna bicicleta e ir dejándola de un lado para otro. ¿Es fácil moverse con bicis dentro del centro o no? Pues la verdad que Sevilla es una de las... exactamente no sé los números de kilómetros que tiene Sevilla del carril bici, pero es una de las ciudades más importantes de España en lo que es a nivel de desplazamiento con carril, con bici. Tiene, no sé exactamente cuántos kilómetros, pero en toda la ciudad. Hace varios años, pues el ayuntamiento apostó por el carril bici y la verdad que está bastante bien porque viene lo que es el carril desde los principales barrios. Sí, sí. Hasta el centro de Sevilla, además hay una red de bicicletas, una empresa que se dedica, y la verdad que está estupendamente porque ya puedes desplazarte por cualquier sitio de la ciudad, no solo del centro, sino de cualquier sitio de las afueras incluso, con el carril bici. La verdad que está bastante bien, vamos, una ciudad pionera en ese... Aquí se apostó bastante fuerte y fue una de las apuestas municipales, una de las legislaturas. Y es uno de los triunfos de aquella época, vamos, porque la verdad que quien haya viajado, la gente que no haya salido de Sevilla le pone sus pegas, ¿no? Pero todo aquel que haya estado por cualquier ciudad europea entiende lo que es un carril bici. ¿Lo puede coger, la bicicleta la puede coger cualquier turista o tienes que ser de Sevilla, tener algún bono especial o algo? No, hay máquinas que simplemente con la tarjeta de crédito lo único que te hace es un prepago que no ni siquiera te lo cobra, pero es, digamos, como un depósito. Una garantía, ¿no? Una fianza, como igual cuando llegas al hotel. Sí, igual, sí, ¿no? Sí. Te cogen el número y nada, ya automáticamente pues vas alquilando, te sacas, no sé si puedes alquilarlo por día o sacarte bonos por semanas, yo creo que funciona también por semanas. Y bonos anuales también para los residentes también, para que tú puedas cogerlo, puedas desplazarte. Hay gente que antes la mentalidad de Sevilla no era la mentalidad de la bicicleta, pero poco a poco la gente ha ido acostumbrándose a ese medio de transporte y la verdad que lo utiliza muchísima gente. Además, Sevilla es una ciudad muy buena porque es una ciudad prácticamente plana y no hace frío, no hace mucho frío, tampoco llueve mucho, entonces la verdad que la bicicleta es un medio muy idóneo para Sevilla. Es que la pregunta, por ejemplo, pues lo típico, ¿no? Dice, vale, pues me voy por la Plaza del Salvador, pues supongo que, bueno, no, ahora mismo no me ubico y bueno, y me ubico una parte, pero no quiero ubicarme y quiero que me lo contéis vosotros. Pues bueno, a la Gerarda, a la Torre del Oro, luego también pues está el Parque de María Luisa, que igual queda un poco más retirado. Entonces quizás alguien que venga a Sevilla un fin de semana, 3 días, pues una manera de moverse fácil sin dejarse una pasta en taxi y bueno, y sin tener que andar demasiado, pues quizá un paseo en bicicleta pues le permite ver el Guadalquivir, le permite, digamos, cruzar la ciudad un poquito viendo las cosas más importantes y yo creo que es una forma chula de moverse. O sea, la pregunta es, ¿hay mucha distancia de un sitio a otro como para poder ir en bicicleta? No, se puede ir andando, se puede ir andando perfectamente. Digamos que Sevilla no es un tipo de ciudad tan grande como para que las diferentes cosas que tengas que ver estén alejadas. O sea, aquí es una ciudad que se ha ido haciendo alrededor de su centro histórico y los barrios exteriores pues son barrios normales, ¿no? No son que tengas que alejarte, por ejemplo, que tú vas a París y en cualquier punta de la ciudad tienes cosas que ver, ¿no? Aquí, digamos que todo está en el centro y si tú te alejas en el centro con la bicicleta, todo está en bicicleta en un radio de, como mucho, estoy hablando de 15 minutos echando un paseo, ¿eh? O sea... Ah, entonces muy bien. No, la verdad. Sí. Entonces, desde la Plaza de Salvador, ¿para dónde nos vamos? ¿Cuál sería el recorrido? Pues de la Plaza Salvador, no sé, nos vamos a la Plaza de San Francisco, ¿no? Que está el ayuntamiento. Luego, si quiere, lo rodeamos y vamos a la Plaza Nueva. Lo que pasa es que la Plaza Nueva, bueno, también es bonita. Sí, ¿no? Ya la Catedral, los Reales Alcázares, de allí sales y tiene una calle que baja, o sea, que va desde los Reales Alcázares y la Catedral, sube hasta el barrio Santa Cruz, que se llama la calle Mateo Gago, y es una calle llena de bares típicos y cualquiera bueno, porque son bares casi todos son bares castizos, de muchos, ¿no?, años. Sí, está muy bien. Oye, una pregunta, ¿el Patio de los Naranjos no tiene nada que ver con el barrio Santa Cruz, o sí? Bueno, el Patio de los Naranjos es donde empieza, ¿no?, prácticamente, vale. El barrio Santa Cruz, por donde se accede, es una de las entradas al barrio. Sí, digamos que divide los Reales Alcázares del barrio Santa Cruz. Sí. Ahí comienza, ¿no? Y luego ya pues aprovecharíamos, ¿no?, la avenida. Sí, luego ya vuelves a bajar para lo que es la Avenida de la Constitución y ya vos puedes ir tirando pues para la zona del Arenal, que también está lleno de bares, una zona de bares todo con mucha solera, y ya si quieres pues te puedes ir incluso un paseo por la orilla del río, que es donde está la Plaza de Toro con su la Maestranza, ¿no? Eso es, con la Maestranza. Es como súper famosa de toda la vida en España, ¿no? Esa plaza. Claro, sí, y su museo, la Reales Caballeriza, ¿no? Y también, pues, allí está la Torre del Oro. Al otro lado del... cruzando el famoso puente de Triana, pues llegas a la zona del Alto Sano, que digamos es entrada por este lado de Triana, y toda la calle Betis, que es un sitio que todo está lleno de bares y está sentado al lado del río y es muy vistoso, porque mientras estás tomando tu tapa y tu cerveza o tu bebida, pues al otro lado del río pues estás viendo la Maestranza, la Torre del Oro, se ve, tiene una vista increíble toda la calle Betis. Sí, yo creo que es una cosa que tiene Sevilla, bueno, toda España y Andalucía y Sevilla seguro, que hay muchos bares. O sea, eso sí, que nos falte. Y Porti, tú sabes que tú y yo somos de cuidarnos un poquito, la mujer un poquito menos, por eso del engordar y tal, pero que nos gusta cuidarnos. Entonces, pues bueno, estás todo el día pateándote Sevilla viendo monumentos, pues hay que tomarse una tapita, una cervecita, cuidarse, vaya. Entonces, pues... caminaba a hambre. Claro, caminada, hombre. Más allá de que haya bares por todos lados y te puedan meter en cualquiera, que te van a tirar una cerveza bien, así por el centro, por la zona más turística, tú que ya me conoces un poquito de qué pie cogeo yo, tú que bares así para tapear, ¿eh? No te estoy hablando de restaurantes, te estoy hablando para tomarme la tapita o el pincho o la tapita, lo que sea. ¿Cuál tenemos que ir? ¿Cuál me recomiendas eso? Pues mira, la verdad es que, por ejemplo, en la calle esa que te he dicho que sube desde la catedral hacia el barrio Santa Cruz, pues ahí te diría que hay muchísimos. Allí hay bares que llevan allí. Sí, allí está el Bar Giralda, que lleva muchos años allí. Uno muy famoso que es Las Columnas, que este es de estos bares que es para tomarte tu vinito y tus tapitas de pie en la puerta. Entonces hay más gente fuera del bar que dentro, ¿no? Pero todos están... Es igual que del tipo de bares de la Plaza del Salvador. Es que aquí en Sevilla nos encanta estar fuera de los bares. No sé por qué, pero todo el mundo prefiere estar fuera del bar a estar dentro del bar. O sea, nos encanta estar tomando cervecito, tomando... Porque la alegría está en la calle, básicamente, Gemma, yo creo, ¿no? Y entre otras cosas, entre los niños y demás, así estás en el bar y lo otro. Hace buen tiempo, o sea, al final... Es verdad, el tiempo acompaña mucho, la verdad que sí. Oye, me acaba de venir a la mente, yo estuve por ahí una vez disfrutando en un bar, creo que se llama Taberna San Eloy, que tenía como una especie de gradas. No sé si eso sigue existiendo, la verdad. Sí, bueno, es una ya casi una cadena, porque ya tiene en Sevilla tiene varios. Lo que no conoce mi marido. Sí, la cadena San Eloy, que ya emblema de Sevilla porque se han dedicado prácticamente a lo que pedía la gente. Cervecita y montaditos y emparedados y cosas fáciles y que llenas la vitrina hasta arriba y tú sabes que si tú ves una bandeja llena de montaditos, si la ves hasta arriba, tú necesitas que uno sea tuyo. Yo me acuerdo, ¿no?, de una, y además supongo que sería la primera porque hace un montón de tiempo, pero sí me acuerdo. Pero bueno, no me te quiero entretener, tú sigues diciéndome sitio. Y espérate, ¿y en Sevilla te ponen una tapa con la bebida como en otras partes de Andalucía o no? No, eso no, eso aquí no, no eso se tira. Eso aquí ya se perdió, eso era antiguamente. En Sevilla se antiguamente paga, ¿no? En Sevilla son del taco y lo pagan, ¿no? Sí, lo que ocurre es que aquí en Sevilla se bebe más que se come, es verdad. Sí, no, claro, es que aquí lo que pasa es que aquí hemos optado por bajar el precio de la cerveza, que es lo que consumía la gente. Y igual que en otros sitios a lo mejor te cuesta un poco más la cerveza, pero te dan la tapa, pues aquí lo que se ha optado en muchos bares ha sido por poner la cerveza muy barata, y la tapa, pues, a un precio, bueno, no hay de todo tipo. Y este tapeito que estábamos hablando, ¿por qué precio nos puede salir? Así, en plan aperitivo, vamos a tomar un par de tapas con unas cervecitas. ¿Cuánto nos puede salir, más o menos? Bueno, pues mira, una cosa de las que ha traído la crisis es que, igual que el café se estaba yendo de madre y ya iban los cafés por 1,50... pues la cerveza ya iba camino de 1,20, 1,30 en todos sitios y ahora ha vuelto todo a cervecita en todos sitios a 1 euro. Sí. Y luego las tapas siempre están... Es raro que una tapa te cueste más de 3 euros. O sea, siempre son entre 2 y 2,50. Bueno, y lo que se estira mucho es el famoso cubo con los botellines, lo que no sé cuánto exactamente vale un cubo con 5 o 6 botellines. Sí, pues lo hay. 3 euritos, vale gastar a 3 euritos. Sí, pues aquí también, y luego te regalan el plato de... alitas de pollo, de boquerones fritos, ahora... ¿Todo vamos, eso hay por la zona del centro también? Sí, claro. Sí, por todos lados. Esa es la moda ahora última de aquí de Sevilla, que es el pedir un cubo de lata lleno de botellines de cerveza con hielo, o sea, metido en plan cubitera, y ahora pues eso, además de regalo, pues tu platito de alitas de pollo o tu platito de... O caracoles, verás. Caracoles, verás, en fin, de cualquier tapa, no, de esta... No, a mí los caracoles no me seducen mucho, la verdad. No, aquí hay cultura por el caracol, ¿eh? Aquí hay bares especializados en caracoles. Yo quiero que me sigas diciendo nombres así de bares que te gusten a ti, que os gusten a vosotros, más que nada por eso, que el foráneo que vaya... pues que así le, no sé, que le podéis decir, pues oye, búscate este otro y este otro, que son los más chulos. Pues mira, por ejemplo, se nos ha olvidado decir que, bueno, se nos ha olvidado, lo teníamos aquí preparado, además del centro, en una de las partes históricas ahora, en esa zona, se construyó, como tú bien conoces, el famoso parasol del Metropol. Las setas, ¿no? La Zeta, eso es, la conocida como La Zeta. Y alrededor de todo esto, pues se ha montado ahora todos los negocios y ahora muchísimos bares están allí, alrededor de ellos. Está La Sureña, están las cadenas estas de pizzería, y alrededor de esa zona que se ha quedado precioso, pues tenemos bares de todo tipo. O sea, tú llegas a, como pero cualquier... Pero, ¿esto está cerca del centro? Está justo en el centro, por ejemplo. Sí, está muy cerca. Vale. Sí, sí, por ejemplo, de la calle, de la Plaza del Salvador, como yo os he dicho antes que era el centro del centro, pues está a una calle 5 minutos andando. O sea, vale, tenía la idea como que las setas estaban fuera de Sevilla. No, están... Ah, no están, tenía ni idea, vaya. Sí, sí, está en lo que es la Plaza de la Encarnación, pues ahí. Vale, ahí. O sea que dentro del centro tenemos esta nueva construcción que es el Metropol, ¿no? ¿Se llama? Que sí, se llama Metropol Parasol, se llama. Vamos, vulgarmente La Zeta, todo el mundo le dice La Zeta. Sí. Que son como unas construcciones muy modernas, ¿no? Claro, es que la gracia está en que no te esperas que en ese espacio tan, digamos, pequeño, entre comillas, porque está metido dentro de toda la zona antigua de Sevilla, esté esa construcción tan grande, tan voluminosa y prácticamente que todo es al vuelo, ¿no? Porque está todos son al ras de suelo, lo que tú ves son los pilares y se va levantando hacia arriba y luego arriba pues tenemos una serie de bares también, en plan mirador, porque eso es otra cosa que os quería decir. Sevilla ahora, pues, se ha puesto también de moda muchos, digamos, es que podéis hacer una ruta de bares mirador. Está arriba del Metropol, pues hay varios bares en el que aconsejo tomar una cervecita mientras veis toda la ciudad. El Corte Inglés acaba de abrir en su planta, en su última planta, un, digamos, como una terraza así chill out, ¿no? Es una zona gourmet, pero han abierto muchos restaurantes y tiene una en la última planta y es una zona mirador, que tú estás allí y estás viendo toda Sevilla desde arriba, la verdad que está muy bien. Justo al lado de la catedral, desde hace 5 años por ahí, se implantó un hotel que ahora es muy conocido por todo el mundo, el Hotel M, que es así muy moderno, y en su última planta también tiene una terraza para tomar copas. Y qué más también tenemos, justo detrás del Palacio del Arzobispal hay otro hotel que también va la gente a tomarse las copas y en plan mirador. Hay muchos sitios. ¿Y en algún sitio así que sea como con más solera, más plan, no sé, monumento más clásico, que sea como el típico sitio de toda la vida, que tiene, pues no sé, algo pues con buenas vistas, o porque el sitio merece la pena verlo, pues porque, no sé, porque tiene mucha historia, algo así más histórico en cuestión de... ¿Pero algún bar, dices tú? ¿Algún bar? O un mirador, o un hotel de estos que son antiguos y que tienen mucha fama por eso, porque es medio histórico y tiene una cafetería con vista, no sé, algo así con más... Digamos, por mezclar un poquito, digamos, que tenga solera, que sea histórico. Sí, bueno, mira, como bares históricos yo te iba a decir, también muy cerca del Metropol está el bar el Rinconcillo, que se dice que es el bar más antiguo de Sevilla, y también tenemos Casa Ovidio, Casa Góngora. Todos estos bares son bares de toda la vida, o sea, bares que han conocido mis padres, mis abuelos, y ahora yo sigo yendo porque de vez en cuando te apetece mucho ir a ese bar, que sabe que es el típico bar sevillano que no te va a fallar. Es el típico bar con decoración antigua, bien cuidado, y con toda la lista de tapas típicas de Sevilla. Son los típicos bares de madera que no han modificado nada desde que abrieron. O sea, azulejos sevillanos, la barra de madera, las vitrinas antiguas, o sea, el típico bar antiguo. Pero es que yo creo que eso a la gente que viene de fuera... pues bueno, yo creo que al final es lo que le gusta, ¿no? Un poco, pues quedarse con el sabor de la ciudad en ese sentido, ¿no? De lo que más solera tiene. Yo al menos cuando viajo es lo que más me gusta ver. Y bueno, ya nos hemos refrescado, hemos comido, hemos dicho de ver cosas, bueno, hemos hablado de la Giralda, de la Torre del Oro, de la Catedral. Bueno, yo creo que hay una cosa importante que decir, o por lo menos que a mí siempre me ha chocado cuando he ido a Sevilla, y es que Sevilla se divide, bueno, sí, también está la Plaza de España, pero como tiene el río, tienes que estar cruzando de un lado para otro con el río, ¿no? Está como siempre cortada por puentes, o sea, si quieres ir al otro lado de Sevilla tienes que cruzar el puente y tiene como varios puentes a lo largo de Sevilla. Fuera de, digamos, este el casco histórico, ¿hay que cruzar el río para ver algo o está todo inmerso en la misma orilla del río Guadalquivir? Hombre, la verdad que Sevilla tiene el río Guadalquivir, que sí que es un, digamos, que divide la ciudad, y luego cuando tú cruzas el río, está ya en Triana, que es un barrio totalmente distinto a Sevilla, y la gente que vive en Triana, pues ellos se identifican como que prácticamente que no son de Sevilla, sino que son de Triana. Entonces, Triana, la verdad que es un barrio que es muy bonito, que además tiene unos bares también muy famosos, tiene también su propia, allí la Semana Santa también se vive de una forma particular, porque hay muchas cofradías que son de Triana. La verdad que totalmente, es como si fuera totalmente distinto, otra Sevilla. Y luego en esa parte también, cruzando el río, no solo está Triana, sino también, no solo lo que es el barrio de Triana, que es un barrio también que tiene mucha solera, un barrio muy antiguo, sino que un poquito, digamos más alejado, pero también, diríamos, cerca del centro está lo que era antiguamente lo que fue la Expo 92, que ahora está la Cartuja, donde está sobre todo lo que es Isla Mágica, que es, diríamos, uno de los productos turísticos de la ciudad, ¿no? Para poner un parque temático que hay. Entonces, la verdad que sí que es imprescindible cruzar el puente, cualquiera de los puentes que hay, sobre todo el más importante, que es el puente de Triana, porque es el más antiguo, llegar al Altozano y desde allí comenzar una ruta por lo que es Triana, porque la verdad que está muy bien, tiene unos bares bastante típicos y bastante buenos. Triana, digamos que tiene su guía de bares... propia, sí. Porque tiene la zona de la calle Betty, luego tiene más la zona de otra parte del le voy a poner el río, que es la vaya, ahora no va a seguir la calle. ¿Cuál? La zona de base de Cuba, ¿no? ¿Y eso? No, por donde sale la O y eso, la calle Castilla, hombre. Ah, la calle Castilla. La sí. calle Castilla, que también es muy famosa. Es que además combina lo que también os iba a decir, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, otra forma de ver Sevilla que viene mucha gente es hacer las rutas de las iglesias que luego procesionan en la Semana Santa de Sevilla. Y digamos que cada vez... El Gran Poder, la Macarena, todo esto que suena tanto, que en la tele desde luego lo ponen mucho. Sí. Y ¿eso es Sevilla o eso es Triana? Bueno, es todo, ¿no? Es Sevilla entera y Triana. Pero lo que iba porque está lo que toda la iglesia tienen, todas las iglesias, porque ser una iglesia que alberga una cofradía te da como una solera, como referencia, ¿no? En el barrio. Eres un barrio más, no más importante, pero sí de más renombre, ¿no? Y entonces lo que cada una de estas iglesias tiene al lado es siempre un bar de estos que no te debe... Si pasas por delante tienes que entrar y tomarte algo, ¿no? Entonces Triana tiene muchas iglesias y muchos bares. Como se está hablando de los bares estos que están llenos de Cristo y de vírgenes. Exacto. Y de gente que le gusta la Semana Santa. Uh-huh. Y que por suerte también está lleno de cerveza y de tapitas. Hombre, claro, eso que no falte. Entonces te puedes decir algunos como son pues el restaurante Casa Manolo, es un restaurante que, bueno, que iba mi abuelo, que iba mi padre y que yo he ido muchas veces. Este es el típico bar este que antes de que termine de decir el nombre de la tapa ya la tienes puesta en la mesa. Y luego también tenemos, ¿cómo se llama? La Blanca Paloma, Casa Cuesta, que es un típico bar muy antiguo también. tipo rinconcillo también. Y luego los bares, por ejemplo, la zona del Cachorro, que está un poco más alejado. También he estado una taberna que se llama Sol y Sombra. Y que a ti te encanta. Que me encanta porque la me encanta Sol y Sombra, el nombre lo dice todo. No, eso la verdad está muy bien también. Ese es un bar que tiene tres zonas. Una parte así como de un comedor, una barra solo y otra así un bar como en plan tipo casi cueva, ¿no? Y te ponen las tapas son, aunque parezca el bar, engaña de luego lo elaborado que están las tapas. Son recetas de toda la vida, muy cuidadas, con buena presentación, pero luego te tienes que limpiar las manos, te dan un rollo de papel, en vez de servilletes te dan un rollo de papel de higiénico. Cada uno se lo monta como quiere. Mira, hay dos sitios que bueno, que son típicos, pero vaya, topicazos, que es la Plaza España, que aquello al final, pues bueno, coches de caballo, mucha gente allí echándose agüita de la fuente para mojarse la cabeza, el típico que va de España busca su provincia en los banquitos, o sea, yo te estoy hablando de que hace mucho tiempo que no vi por allí. Y luego también el Parque de María Luisa, que otro clásico, y luego también, que eso más o menos, creo que queda todo en el centro, indudablemente. Y luego también otra cosa que tiene mucha fama, el Monasterio de la Cartuja, que supongo que eso ya habrá que salir un poco de Sevilla. Sí, bueno, eso está en la isla de la Cartuja, que es donde... Donde está la Expo, ¿no? Exacto. Donde fue la Expo 92. Donde fue la Expo 92 y que ahora es un parque empresarial. Y a la entrada de este parque empresarial, pues... continúa el Monasterio de la Cartuja, que ahora además es el alberga el Museo de Arte Moderno y ya pues ha terminado de quedarse bonito y muy goloso para todos los turistas, ¿eh? Todos los turistas acaban pasando por allí. O sea, pues yo es que creo que... Perdona, por ti. No, te iba a decir que la Plaza de España, por ejemplo, la podéis ver en la Guerra de las Galaxias. Allí se rodó una parte... En la última trilogía. Ah, mira, no teníamos ni idea. Sí, bueno. Una escena, ¿no? Se grabó una escena de la película. Allí, lo que no sabría decirte ahora en cuál es de... Que, si es en la... Yo, la penúltima, creo que fue. Creo que fue en lo que sería el capítulo 2, ¿no? De la nueva trilogía. Ahí, pues, la princesa Midala va andando como si fuera parte de su castillo. Está un poco retocada luego, pero se ve perfectamente que es la Plaza de España. Además, cuando se rodó aquí se montó un Cristo bueno. Yo lo que pasa es que con las películas, que es verdad que en Sevilla se ruedan mucho, yo que mi mujer de Pamplona y hemos ido a San Fermín, cuando yo he visto los torres de San Fermín correr por Sevilla... Esa mezcla ya es como que implosiona, ¿sabes? Ya dice, mira, esto no te lo compro, ¿no? No, lo que te estaba comentando antes es que Sevilla, tú has dicho que hay un montón de iglesias, y es cierto, pero también hay mucho palacio, mucho monasterio, el Palacio de la Condesa de Lebrija, el, no sé, lo que sé, la Real Fábrica. Te quiero decir que hay mucho edificio importante, pues porque Sevilla tiene mucha, mucha historia, que no sé si hay alguna así reseñable que me diga, mira, pues este no, porque tampoco tiene mucho que ver, pero este sí puede tener interés, ¿no? Sí, yo creo que lo importante sería resumir qué es lo que no te tienes que perder cuando vas a Sevilla, de los monumentos más relevantes. ¿Cuál creéis que deben ser los que sí o sí tienes que ver? Porque yo creo que Sevilla hay un montón y te puede dar para 3 y 4 días largos. Pero si te vas un fin de semana... ¿Qué diríais vosotros? Tenéis que ver esto, esto, esto y esto. Decirme 4. ¿Podéis? Pues, 4 o has hecho. Sí, 8, venga, 8. Venga, va, unos poquitos más entonces. Venga, tú dices uno y yo digo otro. Hombre, yo la zona monumental, eso es imprescindible, eso, que tienes que mirar, tienes que ver la Giralda y la Catedral, eso, y los Reales Alcázares, ya he dicho 3. Ya he dicho 3. Venga, Porti, ahora tú. Yo diría, hombre, ahora hay que ver el Metropol Parasol y más que nada por donde está enclavado ese monumento ahora, porque no te espera que esté ahí. Sí, porque está todo esto junto. Sí, por eso no hay ningún problema, porque todo está que es muy accesible para poder... Luego hay una zona que no hemos hablado, pero que también es importante porque se ha revitalizado mucho en los últimos años, es la zona de la Alameda. La Sagrada Alameda no, digamos, no tiene muchos monumentos, porque lo único que tiene son dos columnas, pero tiene mucho ambiente, es una zona de ocio, es una zona que tiene muchos bares. Ahí estaba yo esperando a Miguel Ángel, que yo sé que le gusta preguntar, ¿y dónde te podéis ir con niños? Claro, bueno, es que... Con niños, claro. Claro, primero, ¿dónde te podéis ir con niños? Tomarte la cervecita, pero que todavía hemos tomado mucha cervecita, pero yo, y yo creo que tú también, por lo poco que te conozco también, de vez en cuando te gusta cuidarte un poquito más, y dices, me voy a ir con mi mujer, a la cual quiero mucho, pues me quiero ir a pegarme una buena cena en un buen restaurante. Nos hemos puesto tacones, nos hemos pintado los labios, ¿verdad, Gema? Nos hemos puesto guapa, y ahora, ¿a dónde vamos? A un restaurante, eso es complicado. Hace tiempo que no vamos. Hace tiempo que no salimos. Eso es una indirecta. Sí, sí, no, Porti, yo es un restaurante de sevillana manera, tú sabes, un señorial. Sí, siempre caen algunos. Últimamente nosotros estamos yendo a una cadena de comida italiana, aunque parezca que no es muy sevillana, pero la verdad que en Sevilla está triunfando porque están cuidando mucho la estética. Lo hacen en sitios súper bonitos, no es un sitio barato, pero es un sitio que se come estupendamente, la comida es toda de calidad y el sitio es, digamos que hay hoy, es de los sitios que hoy cuando la parejita se quiere celebrar algo y tiene un poquito de dinerito, deberías de ir ahí, ¿no? Y esta cadena que tiene varias, pero sobre todo una que se llama la Tagliatella y otra que ha abierto en la plaza del Rialto, que son restaurantes súper chulos, súper bonitos, y hombre, no son baratos, pero de verdad que al final el dinero que te gastas merece la pena. Y así un poco más... Sí, dime. A mí me han hablado uno, pero nunca he ido, simplemente lo he escuchado. Decidme vosotros si os conocéis de oídas, que es uno que está a la orilla del río, que se ve la Torre del Oro, que es de, ¿cómo se llama, Inmaculada? De este grupo, del grupo, Abades Triana, ¿puede ser? Ah, ese está muy bien, sí. ¿Ese es un sitio así como de postín o...? Yo no he estado nunca, ya te digo, me han hablado de él como... que tiene, que lleva temas de eventos, pero también es como muy exclusivito, muy de un cubierto alto, pero que tiene unas vistas magníficas, puede ser, te digo, yo no he ido nunca, ¿eh? Sí, es el típico que cuando viene Florentino Pérez va allí, ¿no? Ah, ¿ves? Ya te digo yo que era carito, sí. Entonces. Sí, es un restaurante que lo abrieron hace varios años, no sé exactamente cuánto. Es un restaurante, uno de los últimos más modernos que hay que en Sevilla, ¿verdad? Lo que es la orilla del río. Sí, es que además, antes era otro bar también, pero digamos que aprovecharon el sitio que tiene y tiraron por todo lo alto. Y ahora pues ahí pagas la ubicación, básicamente. Yo no sé si la comida, me imagino, también será buena. Tiene una, sí. Me han dicho que tiene unas vistas espectaculares, ¿no? Sí, porque tiene una cristalera, el restaurante está todo, una parte que es todo cristal. Sí, y tú es casi un embarcadero, como una, digamos, como un mirador metido casi... Sí, el restaurante está un poco para afuera, ¿no? Para el río. Eso. Y luego la parte tiene... Metiéndose un poco en el río y frente por frente a la Torre del Oro. Y luego aparte tiene una, digamos, como una estancia que se llama el Cubo, ¿no? Uh-huh. Que es una estancia donde tú puedes reservar una mesa para no sé exactamente cuántos comensales y está, digamos, un poco más para afuera también y también ve, digamos, lo que tiene las mejores vistas del restaurante, vamos. La verdad que es un restaurante que está muy bien y, digamos, y es caro. Ahí combina cocina y vistas, ¿no? Ahí tienes que combinar de todo para el precio que se paga, ¿no? Me da la sensación. Sí, pero que ya te digo que es... justo al lado de ese de restaurante, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de ese mismo restaurante y aprovechando las mismas vistas, tenéis otros dos restaurantes que no son tan caros y estáis disfrutando de las mismas vistas. Vale. y no es tan caro. Ahí tenemos ¿Te acuerdas de los nombres? Lo digo por aquí, por ahí, sí, apuntando, quien nos oiga. El Río Grande y el otro ya no me acuerdo, yo creo que se llama la otra orilla. Sí. O sea, pero será el típico restaurante, o sea, yo soy carnívoro, te voy a tomar tu chuletón, tu buena botella de vino y no sé, un platito de así un entrante rico y demás. Un buen aniversario que te quieras estirar, tal, te puedes ir ahí y comes genial, ¿no? Sí. Sí, no. Aquí en cualquier punto de esto turístico, como Sevilla es un sitio turístico, en cualquier lado tiene bares de todo tipo. Y tú lo ves, o sea, tiene bares desde caro hasta barato y medio. O sea, yo que viajo y siempre, mi mujer se ríe de mí porque, pero siempre acierto. Yo siempre digo lo mismo, que cuando voy siempre me gustan los bares. Cuanto más viejecillos mejor. Y sobre todo que estén llenos de gente autóctona. Yo siempre digo lo mismo, un bar vacío, mala cosa, ahí falla algo. Pero el bar que está lleno, y no lleno de guiris, sino lleno del autóctono de allí, dice, aquí seguro que se come bien. Así que yo siempre me suelo guiar por eso. Y bueno, yo doy mi recomendación así que dejo aquí en el podcast. Sí, pues mira, voy a recomendar una callecita, por ejemplo, está justo en la Avenida de la Constitución, porque la Avenida de la Constitución, es que esto es otra cosa, a la vez que se hicieron los carriles bici, se apostó por la peatonalización de todo el centro. Entonces, digamos que se puede ir con niños a todo esto, si vas por el centro, todo es peatonal y vas a estar tranquilo porque estás en un velador y el niño puede, aunque esté corriendo, no van a pasar muchos coches por al lado suya. Y entonces, claro, toda esa zona pues está llena de bares. Pero justo saliéndote de la Avenida de la Constitución, cogiendo una boca calle, pues está la calle García Benueza, que enlaza esto con lo que antes dije de la calle El Arenal. Y esta calle pues tiene varios bares de estos que tú entras y están los barriles de vinito en plan bodega, ¿no? Tú estás viendo los barriles y luego tiene la cocina esta antigua de toda la vida y que son los típicos a los que los sevillanos pues muy a menudo pues acudimos allí. Y esa calle yo la señalaría, García de Vinueza. Uh-huh. Oye, y otra calle que no hemos hablado y también se escucha mucho desde luego fuera de Sevilla, yo no sé, yo siempre digo lo mismo, yo no sé lo que hay ni eso me lo tenéis que decir vosotros, la famosa calle Sierpes, ¿dónde queda? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es tan famosa? La calle Sierpes es famosa sobre todo porque es una de las principales del centro, pero sobre todo lo que es a nivel de tiendas, a nivel comercial, porque a nivel de bares no hay muchos. No recuerdo yo que haya muchos bares en la calle Sierpes, ¿no? La calle Sierpes. No. Es para comprar, ¿no? Es para comprar. Comprarse de compras, sí. O sea, pero que yo creo que hay una mujer que le gusta un poquito así el traje de flamenca, los avalorios y rollos de esos que se ponen las mujeres para feria y tal, yo creo que encuentra de todo, ¿no? La calle Sierpes es más calle, o sea, típica de tiendas, pero tiendas más turísticas, ¿no? Luego está la calle Tetuán, que es una paralela que es más comercial, diríamos, con las tiendas más modernas. Y luego está otra paralela que se llama la calle Cuna, que es la calle donde está la tienda de moda flamenca, que es a lo mejor a la que tú te refieres. Están todas las tiendas con moda flamenca y con trajes de flamenca y de gitana. Sí, es que yo creo que no hay casi, vaya, yo creo que todas las mujeres que van a Sevilla mínimo se compran un abanico, ya no solo por el calor, sino como que pega, es un recuerdo bonito, ¿no? La calle Sierpes es la hermana de la calle Larios en Málaga. Vale. Más estrecha. Un poquito más pequeña, de hecho sí. Le llamaban, esto viene de que le llamaban la calle Serpiente, ¿no? Sí, porque decía que había una serpiente, historia que antigua. Pero, sí, es... Quien no conozca Sevilla y conozca Málaga, pues la calle Lario, pues quítale un par de metros de anchura y es igual. Uh-huh. Y bueno, llevamos media hora. Yo creo que al final hemos hablado de bares de todo. Sí, pero hay una cosa que no hemos hablado y ya es dónde dormimos. Claro, hoteles. pues venga, hemos dado ya mil vueltas, hemos bebido, hemos comido, hemos paseado y ya llega la hora de echarnos un ratito. ¿A dónde nos vamos a dormir? Necesito que me deis una horquilla de los típicos hoteles que son baratitos y que no me importa cómo sea el hotel porque quiero una cama limpia y una ducha y poco más, a otro tipo de hoteles que presten más servicios, que sean más coquetos y a poder ser que todos estén bien ubicados, porque yo creo que que la ubicación es una de las cosas más importantes en Sevilla. Mira, yo te voy a decir, yo, como comprenderás, yo los hoteles de Sevilla, pues... No los utilizas muy a menudo, ¿no? Me imagino. No los frecuento. pero sí te voy a decir, por ejemplo, mira, yo te voy a decir, los hoteles, para aquel que se lo pueda permitir, decirte cuáles son los hoteles con más fama aquí en Sevilla, y luego te voy a decir un par de zonas donde, digamos, donde todos los turistas jóvenes, donde encuentran habitación y parece ser que es el sitio mejor para, digamos, cuando vas con la mochila, ¿no? Vale. Entonces, yo empezaría, pues, como santo y seña de la ciudad, es el Hotel Alfonso XIII. Bueno, es que te has ido al mejor de todos, yo creo, ¿no? Es que yo creo que eso, no sé a qué precio tendrá la noche, pero es aquí, carito, ¿no? Aquí hay gente que tiene mucha calidad escuchando nuestro podcast, ¿eh? Hombre, yo no quiero decir hombre, pero tú y yo conocemos a alguno, ¿verdad? Yo creo que el Alfonso XIII puede rondar perfectamente los 200 euros noche, me da la sensación. Y más, ¿no? 600 euros por ahí la noche, ¿no? Ah, mira, yo me tiro más baratito. Pues bueno, quien quiera darse un lujazo, el Hotel Alfonso XIII, que por cierto es precioso, yo lo conozco. Vámonos a una cosa más normalita por ti. Bueno, como ya he dicho, desde hace, no sé si son 5 años, se hizo el Hotel M, que aquí en Sevilla se está haciendo mucha fama y que es muy bonito, es muy así tipo moderno y está justo a 3 metros de la catedral. Está en un sitio inmejorable y la verdad que, por lo que dicen, es una gozada pasar una noche allí. Luego, ¿qué te diría? Pues te diría el Hotel Colón, que es famosísimo y con toda la solera del mundo porque es el hotel taurino por excelencia y que también lo reformaron hace muy poco y está, vamos, lo hicieron prácticamente desde dentro entero nuevo y por dentro me han comentado que es una pasada ahora. Y luego yo saltaría, no sé si luego Gemma te dirá alguno de así en medio, yo te diría, por lo que sé de mi trabajo y por lo que sé dónde paran los mochileros y que están concentrados, os diré 2 sitios. Justo a la espalda de la estación, de una de las estaciones de autobuses, como es la estación de Plaza de Armas, pues tenemos una calle que a muchos sonará oyentes de podcast, que es la calle Gravina. Sí. En la calle Gravina hay muchos hoteles, hostales, y toda esa zona está llena de hoteles y hostales a muy buen precio y en un sitio del cual pues te puedes olvidar de bicicleta siquiera y de coche, de todo, porque lo único que tienes que hacer es pasear alrededor del hotel y está todo ahí. Y luego la calle, una calle que se llama la calle Muro de los Navarros, y la calle esa va desde el Prado San Sebastián pues hasta prácticamente la Puerta Osario, en unos laterales, que el sitio también es inmejorable y no sé por qué, por casualidad, se han ido acumulando ahí hostales y digamos que todos los extranjeros acaban allí. O sea, todos los chavales jóvenes y todo lo que esté rondando paralelo a la calle, una calle que se llama la calle Recaredo, es una boca calle, la calle Conde Negro, toda esa calle, esa zona de ahí, el Muro de los Navarros, San Esteban, está completamente lleno de hostales. Yo estoy viendo, por ejemplo, los precios del Hotel M que me ha recomendado. Y bueno, pues la habitación básica, 160 pavetes, y ahí hasta 280, 300, 400, ahí lo que quieras. Pero, por ejemplo, bueno, que habrá hoteles más baratos y ahora me sigue diciendo, pero... Sí, yo sé que Sevilla tiene hoteles de cadena, típicos NH, Meliá y tal, que pues se encuentra un precio más barato. También tampoco podemos olvidar unos hoteles que son, diríamos, antiguos palacios o antiguas casas sevillanas que lo han remodelado y lo han convertido en hotel. Entonces hay varios, como por ejemplo Casa Romana o Casa de los Mercaderes también, y son muy bonitos porque son digamos una casa sevillana típica con su patio sevillano con su fuente y luego no tiene muchas habitaciones sino que tiene pocas y está muy bien porque no son muy caros, tampoco son baratos, ¿no? No son, digamos, hostales, pero están, diríamos, situados en zonas muy muy típicas de la ciudad, diríamos, sobre todo en lo que son en calles pequeñas, calles estrechas, y la verdad que hay, vamos, hay bastantes hoteles de este tipo, vamos, y son muy bonitos para quedarse. Hombre, para quedarse. Yo siempre digo, el centro es más, si ya viene en plan más con menos dinero o intención de gastar menos dinero, o te vas a un hostel, a un hostal, o ya te tienes que ir un poquito fuera de la ciudad, al típico Ibis Budget, que eso está en todas las ciudades, que son muy baratos, y que sí, oye, si al final te sales de la ciudad para dormir, pues bueno, tampoco es un mal mayor. Lo que yo sí quiero saber, hemos hablado de la Semana Santa, hemos hablado de la feria, supongo que hay fechas en que pillar un hotel o es extremadamente caro o es extremadamente complicado, supongo, ¿no? Yo creo que saliéndote de Semana Santa y feria, no hay nada más que tú digas. No, yo creo que no. Ese es el pico de turismo aquí en Sevilla. Sí, cuando se alcanzan las cifras más altas, vamos, que son los 90% de ocupación en Semana Santa, en primavera. Después ya el resto son fechas normales. Hay etapas, hay épocas en las que están más altas y otras. Pero vamos, prácticamente yo creo que aquí. Sí, aquí como el clima para nosotros es. Para nosotros digamos que tenemos invierno y verano, pero para el turista saliéndose de la horquilla de temperatura que tenemos nosotros, aquí en Sevilla, igual que en Málaga, se puede ir en cualquier época del año, ¿no? O sea, quitando ese agosto y julio, tú puedes venir el resto del año y la ocupación va a ser siempre la misma. Ahora, Semana Santa y ferias y está. Oye, y una cosa que me acaba de venir a mente. ¿Vosotros sabéis aproximadamente el precio de un paseíto en un coche de caballo? Porque, o sea, hay coche de caballo en Sevilla, el tiempo acompaña, la ciudad es bonita y es lo típico que un turista como que le apetece hacer. Yo la verdad es que nunca me he montado un coche de caballo de turista, o sea, me monto en coche de caballo pues en ferias y en cosas por amigos y demás. Pero de ir a una ciudad y montarme en coche a caballo nunca me ha dado por ahí. Y no sé los precios que hay en Málaga, porque es donde vivo, pero es que tampoco son los de Sevilla. ¿Vosotros suena más o menos? ¿Cuánto dura? ¿Qué precio tiene? ¿Por alguna amigueta que hayáis llevado? Yo creo que está en torno a los 40 euros y te dan un paseo que no sé si son 15, 20 minutos. No, más, yo creo, más. ¿No? Yo creo que por una hora, más o menos. Una hora, nada. No, yo creo que sí, ¿no? No sé si son 50 euros el paseo largo que incluye el Parque María Luisa. Sí, lo que es la zona céntrica y el río, ¿no? El Parque María Luisa y llegar hasta la Avenida de la Constitución. Yo creo que ese es 50 euros. Es que se regularon los precios antes cada cochero ponía el precio que quería, entonces el ayuntamiento dijo, bueno, vamos a regularlo un poco para que los turistas no se sientan uno discriminado con respecto a otro, entonces pusieron un precio estándar, que no siempre se cumple, pero bueno, hay allí, diríamos, un letrero donde pone los precios. Aquí nuestro amigo Google nos dice que un paseo de 40 minutos puede estar sobre 60 euros arriba abajo, y que durante la feria un paseo por dentro y fuera del recinto ferial puede costar entre 95 a 150 euros. Así que por ahí lo que vosotros decís. Sí, más o menos. Yo, de hecho, ahora lo que está de moda es, aprovechando los carriles bici, ahora lo que muchas agencias de viaje incluyen es el paseo a Sevilla en el vehículo este de dos ruedas que es eléctrico. No sé si tú, Miguel Ángel, sabes cómo se llaman. Estos que se echa, si te echas para adelante, anda para adelante. Sí, el nombre no sé, pero vaya, hay como champiñones. Hay por todas partes que ves de pronto una cuadrilla, una pandilla que viene a todo trapo con los cascos. Además llevan casco y van encima de la. No sé el nombre técnico. Pero sí, que sé los que me dices. Pues esa es la moda ahora en Sevilla. Ya el coche de caballo. Bueno, el coche de caballo siempre, ¿no? Pero el último grito es ese. Uh-huh. Otra cosa que no quiero. Se llama el Segway. Ah, es verdad. La había escuchado, pero no estaba seguro. Sí, el Segway. Otra cosa que sé que vamos a caballar y que tú muchas veces preguntas: ¿y por la periferia qué podemos ver? ¿No? Eso es, que porque siempre hay sitio. Bueno, Sevilla es que, a ver, Sevilla provincia tiene un montón de pueblos muy importantes con monumentos importantes. Entonces, claro, que se puede ver de cerca, que tampoco esté demasiado lejos, no nos vamos a ir a la Sierra Norte de Sevilla, pero así que esté medianamente cerca o que merezca la pena ir, aunque sea decirme el nombre del pueblo más allá de lo que haya dentro del pueblo, que merezca, sí, bueno, la pena, que aquí, merezca la pena verlo. Lo que es conocido aquí como la ciudad romana, la de Itálica, la ruina está en el pueblo de Santi Ponce, que está a unos 10 kilómetros. Esa es la salida para Extremadura, ¿verdad? Exacto. Es que he pasado por ahí mil veces, pero nunca me he parado a ver todo eso. Sí, sí. Pues... Además, hace poco estaba, bueno, no sé, porque esa obra de carretera, yo es que la he sufrido varias veces, o sea, pegarte una hora para salir de Sevilla. Mm. No sé cómo está esa obra ahora mismo. No, pero... no, ya, años sin problema. Ya está bien, ¿no? ¿Y ahí qué es lo que hay que ver? Nada, esa es la antigua ciudad de Itálica, pues que se ha conservado bastante bien y son, para el que le guste, a mí es que no me gusta, porque yo fui a Roma y una ciudad que a mí, yo eso de... Todavía está, ¿no? De escombro a mí no me motiva. Yo se comprende que hay gente que la historia, que cuando ve los escombros no están viendo escombros, están viendo todo lo que había antes, pero yo... Mi mujer se está echando las manos a la cabeza, ¿eh? Yo soy del que veo escombros y... La madre que parió. Yo sé que hay gente que eso lo disfruta. Bueno, pues mira... Tiene que haber gente para todo, no puede estar todo. Mira, mi padre más que escombro, dice, mi padre dice ver piedras. Yo para ver piedras... Es que claro, no. Tú tienes en cuenta que mi mujer, que ha vivido en Chile y muchos amigos nuestros viven allí, cuando vienen a Europa, a España y a Europa, vienen a ver piedra, porque claro, la historia de Chile es relativamente, bueno, comparado con España es súper corta, entonces están locos por ver monumentos, por ver cosas antiguas que allí no existen. Entonces, por eso yo creo que se ha hecho un poco la mano a la cabeza. Pero bueno, sigue contándome. Bueno, entonces hay que ir a Santi Ponce a ver las ruinas. Me imagino que serán ruinas romanas, algo de esto, por lo que estás comentando. Es una, ¿no? Es una ciudad, sí, una ciudad romana que la verdad que está muy bien conservada. Y tiene un anfiteatro, tiene calles, tiene un teatro también, ¿no? Pues ahí queda dicho. Está muy bien, tiene mosaico que está muy bien conservado también. Está muy bien, la verdad, para verla. Eso, vamos, yo... Pero que yo os espero fuera, vamos, que yo espero en la venta que hay al lado, que también tiene el Ventorrillo Canario, que es muy famoso. Que es muy famoso también. Y yo espero bueno, lo bueno de Sevilla es que al lado de un monumento te vas a encontrar seguramente un bar castizo, donde poder tomarte una buena cerveza o una buena tapita. Así que yo creo que me quedo con eso. Me quedo con que Sevilla es una ciudad espectacular, que os invito a todos a que la conozcáis, a que vayáis. Hay que ir a Sevilla, aunque sea una vez en la vida. Hay que ir a Sevilla en feria, aunque sea una vez en la vida. Y hay que ir a Sevilla en la Semana Santa, porque sin duda son tres tipos de Sevillas completamente distintos en función de lo que quieras ver. Inma, yo te lo agradezco, pero por favor, no invite más gente a Sevilla en esa época. Que hay mucha gente. Que aquí no cabemos ya. Es que ya no cabemos. Que no cabemos. Tú vete, que nosotros vamos. Aquí el que venga, que me deje su casa. Yo le dejo la mía mientras. No, yo reconozco que este año nosotros queríamos haber ido a la feria. De hecho, no sé si a ti o a Jesús, algunos comenté algo, lo que pasa es que al final no pude ir. Pero yo a la feria tengo que repetir porque la verdad es que me lo pasé genial. Además nos quedamos... De paso queda decir que la feria merece un capítulo aparte porque tiene tela la feria de Sevilla. La feria de abril es una feria para los sevillanos. Todo queda decir que hay cuatro casetas públicas, pero todas las casetas son privadas. Bueno, sí, pero nosotros... Pero bueno, eso será un punto de aparte que si sí, no es otro capítulo. Mucho. Sí, pero bueno, nosotros, como dije antes, nos trataron muy bien. Yo me lo pasé en grande... Y nada, fenomenal. Pues nada, por ti. Gema, muchas gracias. No sé qué tal se te ha dado a ti este primer capítulo de podcast, Gema. Muy bien. La verdad que me ha gustado mucho, ¿eh? Estoy muy cómoda, ¿eh? Todo es ponerse, ya te he dicho yo que esto engancha. Sí, al final, mira, sí, al final. ¿Para cuándo? ¿El próximo día cuándo? Mira, déjame que viene el verano, el próximo septiembre. Yo sé de unas señoras, que unas japos de Granada, hicieron un grupo de WhatsApp y veremos a ver eso por dónde sale. Entonces, podéis terminar grabando algún día, ¿eh? Sí. Calla, que mientras no descubran Spreaker, no necesitarán para editar. Somos más felices así, no te preocupes, por ti que no lo quiero descubrir, ¿eh? Bueno, pues nada, que lo dicho, que muchas gracias a los dos por haberos prestado gentilmente a grabar. Y nada, que seguimos en contacto, que muchas gracias. Y bueno, yo siempre invito a la gente, cuando termine de escuchar un capítulo, yo espero que se lo hayan pasado bien, a que pues que bueno, que se animen a hablarnos de su ciudad, de su pueblo, de sitios que conozcan, que me lo digan a través de Twitter o a través del correo electrónico, que es paseandopodcast@gmail.com, o en el Twitter, que es paseandopodcast. Y nada, que aquí deseando escuchar muchos sitios, de movernos mucho, de viajar mucho, pasárnoslo bien, conocer sitios interesantes. Y si nos tratan igual de bien que Porti y que Gema nos trata esta noche, pues encantado. Así que nada, un abrazo Porti y un beso, yeah. Gema. Yo, antes de darte el abrazo, te voy a hacer mi regalito. A ver. Yo te voy a regalar mi sitio, que me gusta ir y que no lo sabe mucha gente, pero que es del que me gustaría que esto no se supiera mucho. Por eso te lo voy a decir flojito, ¿vale? Para que tú vayas con Inma. Vale. Y todo aquel que nos escuche. El bar se llama el Casa Eslava, uh-huh. ¿De acuerdo? Eso está por la iglesia de San Lorenzo, en la calle Eslava. Entonces, este bar es, ¿cómo te diría yo? Es cocina de estas de autor, uh-huh. En un sitio sevillano. Entonces, la mezcla es espectacular porque además los platos son todos espectaculares. No sé si decir cocina de vanguardia, no. De diseño, sí. Sí, tiene un chef de esto que es un artista de la tapa, y que van variando la tapa cada poquísimo tiempo. O sea, si dejas 3 meses de ir, no verás las mismas tapas. Y es un artista de la tapa. Pues nada, me lo pero apunto. Pero esto no lo sabe nadie, solo no, media no, no, Sevilla. No. Solo yo, media Sevilla, ¿eh? Yo, no, pero en cualquier caso yo me lo apunto para ir. Y bueno, ni que decir, tiene que cuando yo aparezca por Sevilla ya te pegaré un telefonazo que algo nos tomaremos juntos. Eso dalo por hecho. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y muchas gracias, un besito muy gordo para los dos. Gracias a vosotros, un beso. Venga, y hasta luego a todos y ya nos vamos escuchando, a ver si grabamos pronto. Adiós. Adiós. Hasta luego. Puedes escucharnos en iTunes y iBooks, así como suscribirte a nuestro feed. Si te ha gustado este capítulo, puedes dejarnos tu reseña en iTunes. You open that door. Do you have to look behind?